Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros, amigos y amigas que nos escuchan a través del espacio, por medio del internet. Ya estamos aquí en tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, espacio de opinión pública donde tratamos temas de interés para usted sin límite. Como siempre, saludando a mis buenos compañeros, hoy en día el ingeniero Jacobo Monraz, en el control de la transmisión, es el que lleva la batuta de esta transmisión. Y también saludo a mi compañero Daniel González. Dani, muy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Emilio, buenas noches a todos. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy especial, un tema que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, ya sea discapacidad visual, que bueno, que no tienen manos, no tienen brazos, no pueden caminar, cualquier discapacidad, sea la que sea. Este programa hablaremos de la inclusión de los discapacitados en la sociedad. ¿Y qué te parece, Dani, si le das la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy? Tenemos un invitado. Así es, tenemos un invitado que nos va a hacer muy ameno este programa porque él lo domina perfectamente, ¿verdad? Él es nada más Rafael Almeida. Almeida, a sus órdenes, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos ya listos para arrancar con el tema. Y bueno, pues también saludamos al señor Sergio Funk, nuestro líder aquí en esta emisora Radio Cartón, la gran alternativa de la radio para pasarla bien. Bueno, pues, ¿qué te parece, Dani, si vamos, como siempre, con la costumbre de siempre, calentando motores para entrar de lleno al tema con una canción? Así es, una canción que nos sirve de introducción al tema y que nos pone, pues, empapaditos y nos pone en la nota de lo que va a ser ahora el tema. Bueno, pues, a ver, ¿qué nos vas a ofrecer, Inge, para iniciar el programa? A ver. Por ti volaré de Andrea Bocelli. Bueno, Andrea Bocelli, dicho sea de paso, él es ciego, al igual que mi amigo y yerno Rafael Almeida y un servidor. Sí, porque Dani y Jacobo, ellos sí ven bien. Pero Andrea Bocelli es colega de nosotros. Así que vámonos con este tema para iniciar, que se llama Por ti volaré. Música, ingeniero. Thank you. con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo, calentando motores con este tema de Andrea Bocelli, que cantó junto con Sara Brisman. Qué bonito canta esa mujer, de veras, ¿eh? Uh-huh. Se me pone la carne de gallina con esas canciones. Bueno, pues ya estamos listos. Rafa, tienes todo tuyo el micrófono para iniciar el tema que se llama Inclusión en la sociedad. Un tema un poquito escabroso para platicarlo muy por encima, porque es una situación muy profunda que de unos años apenas para acá se ha estado tocando. Si ustedes se acuerdan, pues esto de la inclusión se viene manejando desde tiempos inmemorables, y pues algunos, ¿qué te gustan, Emilio? Algunos 20, 25 años para atrás no se veía tanto esto. Era más inusual, nunca ha habido la oportunidad de la plena comunicación para una persona con discapacidad, y ahorita los derechos humanos, debido a los tratados internacionales, pues están abriendo un poquito más la temática en apoyo, en trabajo, en comunicación, en desarrollo y en infraestructuras para personas con discapacidad. En esto, pues este tema de la inclusión, te comentaba hace un momento fuera del aire, pues trata también de las personas que tienen alguna otra, tanto preferencia sexual como ideológica, debido a que, pues, en tiempos de los abuelos, volvamos nuevamente con los tiempos inmemorables, no se da, ni si tú te acuerdes, tú que tienes conocimientos más que yo en ese sentido histórico, que en los tiempos de, pues no sé, lo que te platican tus abuelos, tus papás, no era bien visto a una persona, por ejemplo, una persona homosexual, no era bien visto en la sociedad. Una persona ciega, pues no tenía acceso a las redes de radio, de televisión, de periodismo, de este tipo de cosas que ahorita ya tenemos más a la mano nuestra. Bueno, pues en realidad, yo no, pues sí, ya se ha hecho más, vamos a decirlo así, más público, esa consideración a las personas discapacitadas. Pero antes también yo recuerdo que siempre se les ha tenido a las personas discapacitadas consideración. La cuestión es que ahora, gracias a la tecnología, las personas discapacitadas pues tienen más acceso a otras cosas, a las nuevas actividades que han surgido con la tecnología. Uh-huh. ¿Verdad? Por ejemplo, ahora ya tenemos, por ejemplo, radio por internet, ustedes están participando en un radio, tú tienes un programa de radio por internet, entonces hay mucha apertura respecto a las personas discapacitadas, no tanto por las leyes o los tratados, sino yo así lo veo porque ya se está abriendo las oportunidades por la gama de nuevas tecnologías, de nuevos temas, de nuevas cosas que han surgido en el diario acontecer de la vida. Porque sí me acuerdo de que hace 60 años, yo me acuerdo que un día me sorprendí mucho de ver yo vivía en México y me acuerdo que iba con mi madre íbamos a la Merced que era la central de abastos de allá, íbamos a comprar el mandado y yo me acuerdo que ahí cerca de la Merced había una especie de local con ventanas muy grandes abiertas y me acuerdo que ahí me sorprendí una vez de una música muy bonita, muy extraordinariamente bien tocada con muchos instrumentos, con muy una orquesta en forma y me asomé para oír la música y señoras y señores, eran cerca de 20 personas invidentes que estaban tocando maravillosamente. O sea, ya tenían ellos una orquesta, estaban considerados y tocaban. Yo creo que la cuestión ha sido también que gracias a los medios de comunicación ustedes ya se han podido comunicar más, se han podido congregar unos con otros, porque no negarán que gracias a la tecnología ustedes están en contacto unos con otros ya más que antes. Antes de pura chiripada se llegaban a ver en la calle, porque a veces ni para teléfono había, o no había ni teléfonos. Había que llamar por el teléfono de 20 centavos el público y a veces a quien quería llamar tenía teléfono en su casa. No era muy muy usual tener teléfono en casa. Entonces, gracias a todo eso ha surgido. Obviamente la voluntad de que están, que tienen los tratados internacionales, es precisamente prepararles ya de una manera más, más comprometida a ustedes la apertura en sus actividades. Para reconocerles, eso sí, reconocerles más sus capacidades, porque ahora gracias a la apertura ustedes pueden mostrar sus capacidades. Ustedes siempre han tenido una gran capacidad, como les digo, aquellos músicos tocaban espléndidamente, pero ahora, obviamente que ahora ya tienen más apertura ustedes para ser escuchados, para ser conocidos, y antes pues prácticamente se les consideraba personas total y absolutamente dependientes de la sociedad, prácticamente. Era muy poco lo que se les podía ver a ustedes, en actividades sociales, así como ustedes se ganan la vida ahora. Pues antes la ganaban, por ejemplo, pues pidiendo limosna o con la ayuda de las personas que tenían allá. Pero ustedes, gracias a todo eso, ustedes al transporte, gracias a todo, ustedes ya se desplazan. Prácticamente ustedes hasta son más productivas que mucha gente que tiene la vista. Bueno, aquí hay una cosa, es cierto lo que dices tú, Dani, porque dicho sea de paso, cuando existían los teléfonos de moneditas de a 20 centavos que tú sacaste ahorita al aire, bueno, yo me acuerdo que el primer celular que yo conocí lo traía un señor que me hablaba muy bien, un señor de mucho dinero. Y era un teléfono grandote, así, bien grandote, era un ladrillote. Uh-huh. Y curiosamente, cuando marcabas tú esos celulares, de un teléfono de moneda no lo podías hacer porque eran, yo me acuerdo que eran como unos 20 o 22 números que los que tenías que marcar, no sé si te acuerdas, eran muchos números. Entonces, para eso tenías que llamar de un teléfono de casa que podía darte el margen para que marcaras todo ese numeral. Y pues sí, fue avanzando. Yo me acuerdo cuando yo era muy chico, que fue como en el 75, no, en el los 70s o finales de los 60s. Yo me acuerdo que oía un comercial que decía, compra todo lo que quieras. Visítanos en esmas.com. Pues, ¿qué será eso de esmas.com? Yo no tenía la idea de qué era. Y le preguntaba a mi papá y, pues, ¿quién sabe qué será? Que mi papá, pues, también no tuvo escuela, mi mamá menos. Y a toda la gente que le preguntaba, nadie sabía. Hasta ahora ya sé que esmas.com todavía era una página de internet que, pues, no sé si aún exista, pero yo ya no la he visto en las páginas de las computadoras, ya no he estado. Pero yo nunca me imaginé que podía yo tener acceso a una computadora como ahora, gracias a Dios, la tengo. Ahora puedo, al igual que Rafa, al igual que otros compañeros invidentes que pues estamos dentro de esto, tenemos ya acceso a la computadora y ya podemos manejarla, podemos meternos a lo que queramos hacer. Y en aquellos años, pues, como dices tú, Dani, la falta de tecnología nos lo estaba impidiendo. Sí, nos limitaba demasiado. Nos limitaba demasiado. Y pues, como ahí, Rafa, ¿tú qué tienes por ahí para...? También, pues también hay otro punto que se puede tratar aquí también, que también tiene mucho que ver con la cultura y el desarrollo interno tanto de las familias como de la misma sociedad. Porque como en aquellos tiempos que ustedes mencionan, pues igual por la falta de la tecnología no existía tanto conocimiento de las personas como ahora. Como dice Dani, había personas en esos tiempos que tenían discapacidad y pues no se movían como ahora lo hacemos nosotros ahora por radio, por internet y trabajando y desplazarnos solos. También porque la misma educación de esos tiempos no les permitía. No estoy diciendo que las personas no hayan tenido una buena educación. Sí la tenían, pero como no era visto como ahora la gente moverse, desplazarse, había un poco de más ignorancia. Si te fijas, si nos vamos a tiempos bíblicos, en tiempos de Jesucristo con el ciego Bartimeo. De Jericó, Bartimeo, para la gente de ese tiempo el ser ciego era pues una basura, era un inútil, era un ser que pues si no ve, no sirve. Y ahí lo tenían, él se la pasaba tirado en una esquina pidiendo limosna, nadie le hacía caso. Hay unas gentes que tenían pues corazón, le daban algo y así se la pasaba su vida. O sea, nos hablan los libros históricos de que los ciegos, vamos directo con un ciego, los ciegos de esos tiempos pues eran totalmente excluidos de la sociedad. Hasta le callaban cuando él gritaba, maestro, cállate, cállate, cállate, cállate. O sea, no había la inclusión que existe ahora. Ahora, por ejemplo, si un funcionario público, un funcionario, te falta el respeto a ti como persona con discapacidad, o a una persona de la tercera edad, o hasta a una persona lésbico-gay que esté ejerciendo sus derechos de libre expresión, esto ya puede ser tomado por la CNDH y por los derechos humanos para que esta persona tenga los mismos derechos que cualquier persona, lo cual pues en aquellos tiempos no era existido, no era tomado en cuenta. Así es. Por ejemplo, yo me acuerdo hace poco, poco menos de 15 años, una experiencia de un amigo mío que él iba de misionero cada año a la Sierra de Oaxaca. Llevaban medicinas, llevaban alimentos, llevaban ropa para la gente de las comunidades de la sierra. Eran gente, por lo general, analfabeta, gente pues muy limitada en sus capacidades de labor, de producción. Vivían pues muy limitados. Entonces, por eso les llevaban médicos, les llevaban medicinas, así cada año. Y me acuerdo que me dice amigo que cada año que iba había un chiquillo que se le pegaba mucho ahí, iba con él a todos lados y era como su guía, era un chiquillo muy animoso, muy de esos niños muy diligentes, ¿no? Muy sociables. Y le daban gusto, él llegaba y preguntaba por el niño, ahí estaba, ya él estaba esperando y total se llevaba muy bien. Y la última vez que fue ya no lo encontró y les preguntó qué pasó con fulanito, ¿verdad? Con el niño, no, ya se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, ¿qué pasó? No, dice, pues parece que le picó un animal o algo así en un brazo. Y resulta que el brazo pues se le infectó la mordedura, lo que tuvo la picadura, se le infectó. Y ellos como no tenían acceso para llevarla a un hospital cerca de ahí, de donde ellos vivían, había que salir y no tenían ellos la capacidad de salir a llevarlo. Entonces, él se puso malo, entonces de plano lo dejaron morir. Y dijeron, bueno, ¿por qué no dejaron morir? Lo hubieran llevado a un hospital. No, es que ya no tenía salvación su brazo. Pues sí, su brazo ya no tenía salvación. Pero él pudo haber salvado la vida. Dice, es que aquí en la sierra una persona discapacitada no sirve. Uh-huh. Y nada más porque iba a ser un discapacitado lo dejaron morir. Fíjense nada más tan terrible que es la pobreza de la gente en las sierras, que una persona discapacitada prácticamente no sirve para nada. Y fue, le digo, hace menos de 15 años o menos, diría yo, 12 años, 10 años, que me platicó ese mi amigo esto, porque cada año él iba, inclusive a veces hasta nos cooperábamos con algo para que llevara de ropa, medicina o unos centavos para su viaje. porque iban varios, eran de una comunidad, de un templo de aquí de Guadalajara, que se juntaban varias personas para ir a ayudar a esas personas, a los pobres de allá. Y nada más por eso, porque no dejarlo porque consideraban que discapacitado no iba a sobrevivir o iba a ser un estorbo. Fíjense nada más, si hubieran nacido ciego, lo hubieran... Pues de hecho, Dani, si ahí, fíjate que ahí es entendible, es comprendible, debido a que pues son lugares rurales, las personas son muy inteligentes, pero tienen otro tipo de educación, pues no sé, más serrana. Pero fíjate lo que vamos con la inclusión. El hecho de que aquí, en la ciudad que tú conoces, una ciudad ya cosmopolita como lo es Guadalajara, bastante amplia, que todavía haya padres, porque yo conozco, no digamos nombres, ¿verdad, Migdio? Conozco padres que tienen una hija que es ciega, y por el hecho de que es ciega, la tienen totalmente encerrada. Porque dicen que es un estorbo, es una inútil, es pues alguien que no debe de verle en la sociedad, no debe de verla. Y no la dejan salir ni siquiera a la puerta de la casa. La tienen totalmente encerrada. La muchacha, pues imagínate, ella recibe clases particulares en su domicilio. Una maestra y un maestro le dan clases. Ella recibe educación en su casa. Solamente está en el celular y en la computadora porque no le permiten salir. Le compran todo, la tienen como una reinita, pero no le permiten salir. En este caso yo soy ciego también. Yo participé en una asociación de personas invidentes en la cual se me dio la enseñanza del movimiento del bastón. Se llaman clases de movilidad para ciego. Aprendí el braille. Esta amiga que les platico sí sabe braille, pero ¿de qué le sirve, Dani? Si tanto sus tíos como sus padres dicen que por ser ciega, ella no puede desarrollarse en la sociedad. Ahí es donde te digo. Pero pues lo más trágico, Dani, ya que Rafa toca el punto de esta muchachita, lo más trágico es que los papás y los hermanos de ella ven que nosotros nos movemos, o sea, ellos son testigos de que nosotros sí podemos, y aún así la siguen marginando, diciéndole, tú no puedes, no sirves, tú no, a ti no te debe de ver la sociedad porque pues eres un estorbo, eres una carga para la sociedad, mejor así encerradita, te ves más bonita, y no, y dicho sea de paso, yo también tengo pues otras amigas que también... por medio de mi esposa, unas amigas muy lindas, ellas son tres muchachas que no ven. Bueno, de hecho, una de ellas ya es una señora, tiene hijos grandes ya, creo que hasta nietos. Y son muy buenas para tejer en agujas de gancho y todos esos tipos de tejidos de artesanales que hacen las mujeres. Yo les digo, son unas arañitas porque tejen unas telarañas muy bonitas. Hacen unos suéteres muy preciosos. Lo que sea de cada quien, Dani, luego voy a tener la oportunidad de mostrarte trabajos que hacen estas muchachas, que no vamos a decir nombres ni apellidos para que no se vea mal, pero que realmente también las marginaron mucho y ahorita pues ya son adultas, ya prácticamente pues ya no pueden hacer nada porque ya no son capaces de volar. Porque ya los miedos que les inculcaron son tan grandes que ya pues no pueden con la carga. Y ese es el gran problema sí, de la sociedad. Y nos vamos más arriba, Emigdio, Dani. Si tú, Dani, como persona con una discapacidad, tu padre y tu madre te dicen, no, ¿sabes qué, Dani? Pues es que tú eres discapacitado, tú no puedes. Tú quédate aquí, te estamos protegiendo del mundo, te estamos cuidando, no puedes. Bueno, pues es tu familia, ¿no? Pero vámonos más arriba. Ya cuando en un ámbito político, en este caso a mí y a otros compañeros nos pasó, en un ámbito político, un ámbito más arriba, donde se supone que se tiene que legislar y se tiene que abrir el conocimiento para que una sociedad funcione correctamente, ya cuando un servidor público te dice, como persona con discapacidad, ¿sabes qué? Pues es que tú eres ciego, eres minoría y no tenemos tiempo de estar legislando para una minoría. Pues sí, es una cosa muy, muy, vamos a decir, muy dura que alguien piense así, y sobre todo actúe así, porque es una persona que estaba actuando de esa manera. Es una cosa terrible. Nos remontamos ahora en el globo terráqueo a países europeos, como lo es Francia, como lo es España, como es Italia. Estos países tienen una inclusión tanto en su política como en su ley interna, que les da total y plena inclusión a las personas con discapacidad. Tienen los mismos derechos de salario, tienen los mismos derechos de movilidad, los mismos derechos de participación pública en los cargos, en la cultura, en las artes, en todo tienen el mismo derecho que una persona convencional, ya sea persona que le falte un brazo, una pierna, los ojos, la boca, tiene el mismo tipo de derecho que una persona convencional. Se desarrolla igual, obviamente que tiene sus vertientes, que tiene que aprender en diferente forma, si es un sordo, si es una persona que le faltan manos o un ciego, se desarrolla de diferente forma, pero la capacidad de acción es la misma de una persona convencional y el derecho a participación es el mismo. He ahí el punto de la... El meollo del asunto que estamos tocando hoy. Sí, porque yo supe de un compañero ciego que vive en Alemania, no recuerdo quién me pasó el dato. Un compañero ciego que este hombre trabaja para una empresa automotriz y es capaz de crear softwares para que los carros nuevos funcionen de una forma sensacional. O sea, es un ciego bien preparado que puede y lo hace. Yo no sé cómo le hará porque yo, bueno, pues no tengo ni la menor idea de cómo se programa una computadora. Pero sí sé que este compañero lo hace. Y dice un compañero que se llama Roberto Silvera, que pues él también ha sabido de él y creo que hasta lo contactó por correo. Y él le ha dicho, si yo puedo, tú también puedes, es nomás que te animes. Entonces... pues realmente nosotros, aunque somos discapacitados, o como antes se nos decía, porque acuérdate, Rafa, Dani, que el gobierno o la gente duró mucho tiempo para encontrar la palabra adecuada. Nos decían inválidos, uh-huh. Y pues esa palabra no era correcta. No inválido. Era, inválido no tiene valor, no vale nada. Traducido es alguien que no vale. Que no vale nada. Entonces después dijeron... Se cambió a latín con la palabra minusválido. Minusválido. Minusvalía. O sea que sí vale, pero ya no vale tanto, vale menos. De todos modos no me gustaba esa palabra. Y ahora el término discapacitado, como lo dijiste tú ahorita, Emigdio, por las Naciones Unidas es una palabra ya tanto ofensiva como no apta para nuestros problemas. Ahora las frases correctas son persona con capacidades diferentes... Y otra frase que ahorita se me va en el transcurso del programa, la recordaré y se las voy a decir. Bueno, pues yo les acabo de mencionar, hablando de ustedes en otros términos, como bueno, en términos como ustedes mencionan, yo no sabía de esa situación de que se consideraban así ofensiva. Yo realmente, para mí, no, lo que dice minusvalor no significa que vale menos. Para mí no es, simplemente es una persona que no tiene todas sus capacidades al 100 como una persona, como dice, convencional, como dice Rafa. Para una persona minusválida, un discapacitado, así, no se me hacen palabras ofensivas. Porque yo los identifico, yo sé que se refieren a una persona como ustedes que tiene alguna situación especial y que definitivamente no están como nosotros, pero que se pueden desarrollar y pueden realizar actividades tan bien o mejores que nosotros. Porque como decía Rafa, hay personas como el amigo que es de software que son unos genios, o sea, no están limitados por vamos a decirle, por sus cualidades o por su anatomía que tengan. Sino están las personas, estamos limitadas por nuestro talento, hasta donde llegue nuestro talento hasta ahí llegamos, como quiera que estemos, sordos, que estemos invidentes, que estemos que nos falte una pierna o simple y sencillamente que no tengamos una capacidad mental normal, pues estamos, eso nos limita, pero es lo único, la capacidad mental es para todos, es una, si estás vivo tienes la capacidad de hacer lo que cualquier ser vivo, de pensar lo que cualquier ser vivo. En cambio las personas que tienen un problema mental, pues ya no, ellas de plano ya es muy difícil que para ellas, pues porque la vida es pensamiento, es actividad, es percepción y reacción de lo que se percibe. Y si no piensa uno bien, pues no puede uno canalizar uno las respuestas o dar la respuesta, digamos, que se espera inteligente para estar conviviendo. Y fíjate una cosa, fíjense, Rafa, Dani, se me viene a la mente un pasaje que nos ocurrió a mí y a un compañero que se llama Alejandro Pérez. Pato, te saludamos, aunque no nos oigas. Ya nos escucharás algún día. Exacto, ya nos escucharás. Ahí en el podcast, ahí estamos. Así es. Bueno, una vez él y yo andábamos, ¿por qué no decirlo? Porque nosotros, como personas ciegas, el gobierno no nos da trabajo, porque desafortunadamente aquí no hay supuestamente nada en que un ciego pueda trabajar, aunque si le buscan, sí habría. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Yo lo que me refiero es que una vez andábamos él y yo trabajando, andábamos cantando juntos, y pues estábamos ahí por la avenida Alcalde y la de, creo que era Arista, sí, queríamos tomar un camión rumbo al centro. Entonces se nos arriman dos tipos. Oímos los pasos y dije, bueno, van de pasada. Se arrima uno con él y otro conmigo y dice uno, ¡ey, ustedes, par de ciegos! Bueno, con esas palabras, ¿no? Dice, les vamos a partir su madre. Perdón. Bueno. Y ya le dije yo, bueno, ¿y por qué nos vas a hacer eso? Porque ustedes son personas olvidadas de Dios, olvidadas de la sociedad, estorbos de la vida, y que nos comienzan a surtir. Qué bárbaro. Y pues Alejandro Pérez pues se tendió para defenderse, y pues yo igual, ¿no? Afortunadamente el que se arrimó con él estaba de su vuelo, gordote, pesadote, y pues ahí más o menos. Y el que se arrimó conmigo estaba un poco más delgado que yo y un poco más chaparro que yo, así es de que pues pudimos con ellos. Y ya cuando se ofreció que alguien vio, llamaron a la policía y llegaron a ver qué pasó aquí. No, pues que estos son un par de ciegos olvidados de Dios, mejor deberían morirse y los queremos matar. No, y que se los llevan los policías, ¿no? Entonces, es cosa de la cultura, de la educación. Pues a sociales pueden haber acusado hasta por intentos de asesinato, porque su intención era matarlos, según ellos. Pues según ellos, sí. Pudieron haberlos metido a la cárcel en un buen tiempo por pues intentos sí. de asesinato. Cosas que nos pasan, ¿no? En la vida y que, bueno, pues tienen que ver con este con esta cuestión de la... Sí, yo conocí un ciego que ya nos abandonó. Él se llamaba Ernesto. Y él nos platicaba, él murió como de 89 años, más o menos como de 89 años. Ah, murió, don Ernesto, sí. Don no. Ernesto. Sí, cómo no. Que Dios lo tenga en su gloria. Él nos platica que cuando tenía, allá por sus ayeres, cuando tenía 20 años, él manejaba un taxi. Y cuando veía a un ciego o una persona con muletas o una persona con síndrome Down, él decía, este es una basura. Es un inútil que está sufriendo. Y les aventaba el taxi encima. Dice que varias veces llegó a golpear a personas así, las llegó a mandar al hospital, porque él decía pues que no servían. Y él a los 50 años por el diabetes quedó ciego. Y empezó a participar con nosotros en la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, aquí en Guadalajara. Y a partir de ahí, pues se dio cuenta de el grave error, y él nos platicaba llorando. Dice, es que yo, como los veía, pues que les faltaban sus capacidades, que eran ciegos o sordos o con síndrome Down o silentes, pues yo decía, no sirven, porque no están completos. Pues mejor es quitarlos de sufrir, matarlos, y pues qué mejor que con el taxi. O y sea ahora que, ¿sí? O sea que pare de sufrir. Ándele, pare de sufrir. Y ahora, dice, ahora que ya estoy ciego, que ya aprendí a conocerlos, que ya me muevo como ustedes, pues me duele lo que hice. Y nos pedía perdón y lloraba. Murió a los 89 años y pues duró 39 años como ciego, como las personas que él tanto odiaba. Fíjate. Pues sí, es una lección que nos da la vida a todos. Porque no debemos precisamente considerar que nadie en absoluto es menos que uno por la cuestión o la situación que ustedes quieran. O sea, como decía este hombre, pues él estaba arrepentido porque en realidad vemos que si tenemos un pensamiento completo, somos inteligentes, podemos superar cualquier discapacidad, en este caso cualquier problema que tengamos de limitación que nos imponga la vida, la podemos superar porque somos inteligentes, y eso es lo que realmente lo que valen las personas, su inteligencia. Pues bueno, que dicho sea de paso, pues ahí vamos a mandarle un saludo a don Ernesto, don Coses. Ah, sí. Don Coses, así decía, Coses. Coses. Allá donde esté, bueno, ya está gozando de mejor vida. Pues, ¿qué te parece, Dani, si nos vamos a un corte musical? Porque ahorita estamos con el tema de la inclusión y, bueno, pues estamos poniendo música de cantantes o artistas que son ciegos porque, pues, también podemos. Ah, cómo no. ¿Qué nos tienes por ahí, mi estimado Inge, para que tu voz aparezca también aquí en la escena? Amor Gitano de José Feliciano y su guitarrita. Otro compañero que sobresalió. Ey, así es. Pues vámonos con esto que dice Amor Gitano de José Feliciano. Mira, música, ay, ingeniero. Ayer te vi pasar con él de brazo y sin que lo notara te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Me juraste que no lo quería. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. Siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este programa 100 minutos de optimismo, tratando el tema la inclusión de los discapacitados en la sociedad. Bueno, que discapacitados no, discapacitados, personas no, con discapacidad. Bueno, pues estamos acostumbrados, si no lo tomamos a mal, realmente, pues ya de alguien que de plano sí se complejó, porque no lo tomamos a mal, no lo tomamos. No, nada, pero fíjate, Dani, que esto ya está legislado a nivel internacional, uh-huh, debido a las terminologías de las frases y a las connotaciones que se le dan a las mismas frases. Uh-huh. Por eso se determinó que tanto minusvalía como persona discapacitada en sí, no era conveniente. Sí, quizá la cuestión semántica, debe ser lo que se debe adecuar a su situación. Pero efectivamente, tampoco, si alguien dice así, no debemos tomarlo como un insulto. La verdad, ah, no, no, lo no, no. Así. Estamos, yo creo, obrando ahí ya, ahora sí que sugestionándonos y como dice, proyectando una baja autoestima, si nosotros nos pega eso, por si algo, ¿verdad? Pues sí, no. Exacto. Ponle que a lo mejor a nosotros no nos pega, Dani, por ejemplo, a Emigrio y a mí, pero si se tomaron ciertas medidas de acuerdo a los lineamientos, pues es por algo. Es para exactamente darnos mayor apertura y mayor inclusión a todos, pues. Sí, porque sí. Yo, por ejemplo, con ustedes. Sí. Yo puedo decir, ustedes son discapacitados, pero yo no toco la guitarra como tocan ustedes, no canto como cantan ustedes, no tengo la memoria que tienen ustedes. O sea, ustedes son superiores a mí en muchísimas cosas. Entonces, pues, ¿dónde más está bien, la diferencia? ¿Dónde pues está bien, la complejarse? Porque yo digo, no, pues no. No, ¿verdad que no? Simplemente entendemos que tienen una situación diferente a la mía, pero que definitivamente son superiores a mí. Pero no tanto, Dani. Mira, lo que pasa es que, mira, ocurre como ocurre, bueno, valga la repetición. Como dice la Biblia, cada quien tiene su propio don. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que unos a la verdad son llamados para ser maestros, otros para ser pastores, otros para ser diáconos, para ser ministros, pero todos van a perfeccionar a los santos. En este caso, bueno, pues tú no tocas la guitarra como yo, pero yo no sé programar la computadora como tú las programas, yo no sé cómo le harás, pero algún día me tendrás que enseñar, nos tendrás que enseñar. Entonces, cada quien tenemos nuestro propio don. Por ejemplo, Anita, mi esposa, y Rafa es testigo. Y bueno, Dani, yo creo que también. Que cocina bien sabroso. Como no, tiene el don. Yo no sé cómo le hará, pero ahora estos días me cantierno de unos chilaquiles tan deliciosos. Que la verdad, hijos, mano, no, me supieron la gloria. Y no porque sea mi esposa, ni mucho menos. Pero ella sabe cocinar muy rico. Al igual que otras compañeras como Chuya, bueno, Marta Camacho, que en paz descanse, también cocinaba muy rico. Lucy Martínez, bueno, hay varias compañeras ciegas que saben cocinar muy bien. Y compañeros ciegos que saben cocinar muy bien. Ah, ¿como quién? ¿Como Adán? El compañero, no creo que nos está escuchando ahorita, pero el compañero Adán Flores, que varias veces llegó a ganar concursos de cocina, que era buenísimo para cocinar, y él, pues, dentro de la broma, podríamos decir, él solamente tenía dos sentidos y medio, pero eso ya lo decimos en forma de broma, porque sí. él era ciego, pero su ceguera consistía en una bala. Él era militar, y una bala le atravesó el puente de la nariz, le rompió el nervio óptico, y al mismo tiempo le produjo problemas en el olfato y problemas en el oído. Y obviamente en el gusto, porque al no tener olfato no tenía sabor. Y sin embargo era un excelente cocinero. Exactamente, no, y sigue siendo un excelente cocinero. Mira, Dani, yo llegué a probar de mano de la cocina de Adán, este compañero Adán Flores, un ceviche que la verdad no he comido otro ceviche tan sabroso como ese. Y unos camarones en cóctel. Una vez que hicimos un convivio entre varios compañeros, la verdad, bueno, los compañeros por carrilla le llaman Julia. Sí, porque como cocina, ya ves, pues, la carrilla que nos donde damos siempre. Donde siempre, ¿no? Bueno, como siempre, da, Dani. Así es. Así yo, por ejemplo, ahorita, respecto a eso, estaba yo pensando comentar eso, que yo te ames de la coyuntura. A ver. Ustedes no se acomplejan. No. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que, pues, cualquier persona nos estaría con cierto tacto, pero ustedes rompen el turrón y le dan a uno, le demuestran a uno que no están acomplejados. Ajá. Y yo me acuerdo que una vez la esposa de Migdio, Anita, pues, trabaja ahí donde yo trabajo, y resulta que hubo una vez un intercambio de esos de Navidad. Entonces, pues, le toqué yo a ella, de que ella me regalara. Yo no sé quién era, me tocó a mí. Pero cuando le preguntaron a Anita, dice, ¿a ti quién le tocó a usted para regalarle? Ay, ni me digan. Me tocó una persona que no puedo ver ni en pintura. ¡Qué caray! No. O sea, en esa broma, pues ella dio a entender que pues le había tocado a alguien que ella era una persona que le caía bien, ¿no? Si era una persona que no puedo ni en pintura, pero en fin. O sea, lo tomó a broma y uno dice, hubo quien dijo, caray, pues, como que digo, caray, pues, ¿qué onda? Le cae gordo. No, en el sentido de decir, pues que no tiene consideración de sí mismo, dice, no puedo ver en pintura, pues si es ciega, ¿cómo lo va a ver? Pero no entendió el chiste de, a la que se refería, ¿verdad? Es una persona que como que dice, hubiera dicho, es una persona que por más que me simpatiza, no lo puedo ver ni en pintura. Casi se entendía así, pues, ¿no? Sí. Pero sí, lo dijo así, como nosotros lo decimos colocarmente, es una persona que no puede ver ni en pintura. Y sí, ¿no? Porque ni la queremos ver, ¿verdad? Uh-huh. Pero ella, en ese sentido, y así hay frases entre ustedes, ¿sí?, que dan a entender que pues, no se acomplejan. Fíjate. Se echan carrilla, pero uno uh-huh. que se la pensaría dos veces para decir algo así con ustedes, porque diría, los voy a ofender, los voy a matar. Y ustedes lo toman, pero como un chiste de los buenos. Fíjense, Dani, Emigdio, hace unos días me pasó a mí exactamente algo parecido. Y ahorita te voy a explicar de las frases y los términos coloquiales que se han determinado usar, porque te los refiero nuevamente, pero ahí te va lo que me pasó a mí. Ahí en mi casa, que es la tuya, Dani, Emilio, y el ingeniero va a decir, ¿y mía no? Sí, ingeniero, claro que sí. Ya me vio feo, íralo, ya lo vi. Pero ahí les va. Le debía 200 pesos a un vecino de ahí de mi colonia. Y fui y le toqué para dárselos. Fui y le toqué la puerta y salió su esposa. Y me dice, vecino, qué milagro. Le digo, vecina, ¿no se encuentra Toño? Se llama Toño, mi vecino. Y dice, no, vecino, fue a la carnicería que a un mandado, pero no sé cuánto se vaya a tardar, porque pues fue con unos amigos. Y ¿para qué lo quería? Le dije, pues es que le debo 200 pesos y se los traigo. Me dice, ay, vecino, déselos a él, vecino. Ahí al rato que lo vea, se los da. Y le dije, ay, vecina, ya me salió gratis. Y ella no agarraba el rollo y me dice, ¿por qué, vecino? Hasta que luego entendió, ya se puso a decir, ay, vecino, usted con usted y su humor, vecino. Pues sí, así es, ustedes toman. Ajá. Y ahí te va la aclaración. La forma coloquial de cambiar las frases, de decir minusválido, de decir discapacitado o persona con capacidades diferentes, no se toma en cuenta de parte de nosotros porque tengamos nosotros la ofensa o nos sintamos con menor capacidad que tú, por ejemplo, Dani. Uh-huh. Se han tomado las determinaciones de frases debido a las personas que platicamos, como las que te comentábamos, de la familia que tenía a su hija encerrada, sí, o a las personas que son amigas y vecinos de las amigas de mi suegra y los que trabajan en sus días cotidianos que están a su alrededor. No es porque nosotros nos sientamos menores, sino que las frases se cambian para tratar de dar una mejor apertura a las personas convencionales para que nos incluyan en su hoy cotidiano. Por ejemplo, tú, Dani, eres una persona incluyente, una persona que nos toma en cuenta, que nos valora, que te asombra que un ciego pueda tocar la guitarra o que una persona sin manos pueda pintar un cuadro con sus pies y su boca. No me asombra, me causa admiración. Ajá, tú te admiras, por eso, te causa admiración, nos ves como wow. O sea, los admiro, yo los admiro, mis capacidades los admiro. Sin embargo, hay personas que no lo hacen, que ya por la terminología de decir es un discapacitado, o sea, discapacitado, no es capaz de, y ya con el de, puntos, ahí ya estás dando a entender en tu conciencia, pues no es una persona que no está a mi altura. Es una persona que no es capaz de. Entonces, por eso se cambian las terminologías de persona minusválida, persona que no vale, o de discapacitado, persona que no es capaz de, a persona con capacidades diferentes. Es decir, tú tienes la capacidad de programar la computadora, Emilio tiene la capacidad de tocar la guitarra, tienen capacidades distintas entre sí. Pero, bueno, si nos podemos pasar, yo lo enseño a tocar guitarra y él me enseña a programar computador y estamos igual. Ya ves, ahí está la diferencia y ahí pero está para, el contexto. Para enseñarte a programar computador necesito aprender una aplicación de las que tú manejas, precisamente para que yo pueda enseñarte con esa aplicación. Porque, wow. Porque de mi manera, yo que va no, a ser... No, pues no, ahí nos hallamos. Pero sí, hay la posibilidad, claro, pues para estar en las aplicaciones, para que las personas aprendan, ¿verdad? Cualquiera que sea su situación, definitivamente. Claro. Y los, pues, y los términos, Emilio, pues de la inclusión en general, pues aquí ya también nos abarcan, como te dije en un principio, vamos con las personas que tienen problemas de psicomotricidad, problemas intelectuales. Así es. Ajá, las personas que son de estatura pequeña, la gente pequeña, y aquí en la inclusión ya también nos abre la perspectiva para tomar en cuenta a una persona lésbico gay, a una persona que tiene un diferente punto de vista con respecto a su sexualidad, pero que sigue siendo una persona que vale lo mismo que todos los demás y que tiene los mismos derechos para expresarse y sentir y dar a sentir a los demás lo que en realidad cree y considera. Bueno, aunque aquí, bueno, hay una cosa, o sea, está bien lo que dices tú, Rafa, y voy muy de acuerdo. Yo, pues, creo tener un criterio muy amplio. Sabemos que, bueno, en cuanto a lo que Dios piensa de esto, Él no está de acuerdo con el lesbianismo, ni nada. Con la homosexualidad. Con la homosexualidad, tanto en hombres y mujeres, Dios no va de acuerdo. De hecho, la Biblia dice que los que practican estas cosas no entrarán al reino de Dios. Pero ahí, bueno, y es cuestión de cada quien, si ellos quieren salvar su alma, pueden pedirle a Dios y Dios les puede dar. De hecho, yo tengo un amigo que era gay, él, y es de Tamazula de Gordiano. Ya tengo mucho que no lo contacto, pero ese muchacho entendió el propósito de Dios y él, yo me acuerdo cuando fue a una iglesia en Zapopan donde yo asistía. Me acuerdo, él llegó junto a mí y se postró a su rostro y dijo así: Señor, tú conoces mi condición, soy homosexual, amo al sexo igual que yo amo al hombre, pero yo sé que esto no está bien, de modo que si tú quieres, puedes volverme a mi estado natural, al estado que tú quieres que yo esté. Y en ese momento, pues Dios lo liberó. Dios lo hizo otra persona. Hoy en día, la última vez que yo lo contacté, tenía su esposa, un niño y una niña que ya venían en camino. Entonces, pues él entendió, pero obviamente no toda la gente está preparada para entender, pero como personas, como dices tú, tanto lesbianas, homosexuales, gays, yo lo respeto. Mis respetos para ellos como personas, hasta ahí nada más. O sea, lo que yo voy, que esto no tiene que ver con la inclusión. Ellos también tienen derecho a ser oídos, a ser oídas. Sí, por eso. Tienen derecho a, pues, ejercer sus votos políticos, pues, inclusive, ¿por qué no? Religiosos, ellos sabrán. Tienen derecho y como tal hay que darles también su lugar. De eso se trata exactamente la inclusión, Emilio. O sea, si habláramos en términos religiosos, en términos sagrados o divinos, pues sabemos cuáles son los lineamientos y los planteamientos de Dios. Pero en este caso, para que una sociedad aquí en la Tierra funcione correctamente, pues debe de haber la inclusión de que somos seres humanos, tenemos derechos, tenemos sentimientos, tenemos que tener las mismas oportunidades. Y pues en tiempos antiguos, otra vez voy con la palabra, qué bárbaro conmigo, ya me van a correr de aquí. En tiempos antiguos, si eras volteadito, de ser en aquellos tiempos, de una forma muy ofensiva, si eras volteadito, si eras homosexual, pues la familia te corría, no te dejaban hacer tal o cual cosa, no eras bien visto en las calles caminando, o sea, te daban la espalda, no tenías. Imagínate tú, Emigdio, que tú eres homosexual, tú quieres tocar tu guitarra en tal o cual café, pero ya por el hecho de que tienes una diferente condición en tu voz, no te permiten. Te cierran las puertas, no te dejan hacer lo que a ti te gusta. De eso se trata la inclusión. Así es. Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un corte musical? Y bueno, pues vamos a tocar a otro compañero que, bueno, ya falleció. Él también era ciego y, pues, de alguna forma sobresalió en sus tiempos. Me refiero al señor Ernesto Gil Olvera. El órgano que habla. Wow. Claro, no vamos a dejar de nombrar al maestro Luis Fernando, ¿cómo que no? Es otro, ese sí vive todavía. De hecho, En el primer programa de esta serie, 100 minutos, lo tuvimos aquí. No sé si tú estabas, Dani, en ese... Sí, cómo no. Sí estabas, ¿verdad? Cómo no, sí. Comenzamos juntos este programa. Entonces, tuvimos al maestro Luis Fernando, a quien le mandamos un cordial saludo. Y pues le deseamos que pronto se siga recuperando. También él es uno de los que hicieron hablar el órgano. Pero en esta ocasión vamos a oír a Gil Olvera. ¿Qué te parece, Dani, con este tema que se llama Un Viejo Amor? Vámonos, ingeniero. Adelante. De ustedes al sensacional Gil Olvera, que ha hecho en el arte una revolución con su órgano que canta. Maestro, por favor. De una puñalada en la espalda. Hay que buscar inmediatamente el puñal. Está caliente todavía. No hará ni 5 minutos que ha muerto. Pero la llamada a la jefatura hace más de 20. Por lo visto, el asesino nos avisó antes de cometer el crimen. Nosotros llegamos hace 10 minutos y di órdenes de que cerraran las puertas y que no saliese nadie. Si este hombre ha muerto hace 5 minutos, el asesino no ha podido escapar. Tiene que estar todavía dentro del teatro. ¿Qué hacemos con el cadáver? Dejarlo donde está. Hasta que se tomen las fotografías y venga el médico, no hay que tocarlo. Usted quédese aquí de guardia para que nadie se acerque. Sí, señor. Bueno, seguimos avanzando en este programa 100 minutos de optimismo y bueno, ya oímos al maestro Gil Olvera con esto que se llamó Un Viejo Amor y bueno, por ahí se colaron unas palabras. Este tema fue tomado de una película, no recuerdo el nombre de la película, pero pues ahí está. Entonces, seguimos avanzando en el tema de la inclusión de los discapacitados en la sociedad o de las personas con diferente. Capacidades diferentes en la sociedad. Bueno, pues a ver, viene a mi mente un pasaje en el cual quiero yo relatarles, Rafa, Dani, Inge. Yo era muy niño, que tendría unos 3 años. Y pues como dices tú, Rafa, la cultura, la falta de entendimiento de la gente de aquellos ayeres. Me acuerdo que mi mamá, pues que está en la gloria también, ya nos dejó. Tenía una señora muy amiga, que también ya falleció, obviamente. No quiero decir el nombre para que se quede así, sí es mejor. Esta señora, me acuerdo, yo oí las palabras, pero no entendía lo que decían. Oía lo que hablaban, pero yo no sabía descifrarlo. Me acuerdo que le dijo así: oye, Angelita, ¿y tú te sientes feliz con tu hijo cieguito? Y ella le dijo, pues sí, no tengo por qué sentirme infeliz. Es que mira, Angelita, ese tipo de niños son carga, va a crecer a grande y no va a servir para nada. Mira, ¿por qué no te liberas de él? ¡Mátalo! ¿Cómo crees que voy a matar a mi hijo? Sí, mira, yo conozco una plantita que tú se la das en un tecito, por ejemplo, le preparas un arroz con leche y ahí pones a hervir la planta. Se la vas a dar por 4 días y él simplemente le van a dar ganas de dormir, hasta que ya en el último día que se la dé se va a dormir y nunca va a despertar. Y nadie va a saber de qué murió. Los médicos lo van a revisar y van a decir, bueno, pues murió de muerte natural, no sabemos qué enfermedad tenía y nunca van a descubrir. Y así te liberas tú de este muchachito que, dicho sea de paso, pues de nada te va a servir. Y me acuerdo que mi mamá, con un tono así enérgico y muy, muy furiosa, le dijo: mira, fulana, hija de quién sabe cuántas, cosas, dice. En primer lugar, a mi hijo lo está manteniendo mi marido. No te estamos pidiendo nada para que él coma. Entonces, yo no voy a matar a un hijo que es de mis entrañas, un hijo que nació de mí, un hijo al que quiero tanto, y me abraza y me besa. Yo no entendí nada, hasta ahora de grande ya entiendo la magnitud del asunto. Y desde ese día mi mujer cortó a esa persona y jamás la volvió a admitir en su vida. Así que, ¿qué les parece esto, Dani? Cosa tan terrible, porque definitivamente esa persona demostró una ignorancia tremenda. Y sobre todo, pues ya dando unos antecedentes, ¿a cuántas personas no habrá matado ella con ese sistema? Pues quién, ¿verdad?, sabe. Qué mujer tan terrible, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cómo es posible que existan personas así en la vida? Y que de una manera tan, tan trivial, tan coloquial, ofrecen esa solución. Qué bárbaros. No, y otra, tenemos una amiga, también invidente ella, que su esposo también es invidente. Son unas grandes personas. Yo a esa muchacha la conocí cuando éramos solteros y amistábamos mucho. Y ahora que ella es casada, también tuvo una hija que, pues, está mal de la cabeza. Haz cuenta, ella ya tiene, ¿qué será?, unos 30 años más o menos, como la edad de Yadira, Rafa, como unos 30, 32 años, pero su pensamiento es de una niña como Viviana. ¿De unos 7 años? No, unos 4 años, 3, 4 años. Ella anda, está grandota y fuerte, ella llega y si te estás tomando un refresco te lo quita y lo avienta al piso y luego se ríe y tiene su voz así, pues, sí habla, pues, pero tiene su voz que denota, pues, una deficiencia mental terrible. Entonces, también a mi amiga, nos comentó que una enfermera, fíjate, una enfermera, le dijo: oye, fulana, yo tengo la solución para que tu hija pare de sufrir, o deje de sufrir, pare de sufrir. Gol. Yo sé de una inyección, inclusive yo se la puedo poner. Es una inyección que se la pones tú en la vena y ella simplemente se va a ir muriendo poco a poco hasta que muera. Cuando los médicos revisen, le dio un paro cardíaco. ¿Y de qué le dio un paro cardíaco? Pues de su misma enfermedad que tenía mental. Y así te evitas tanta cruz que llevas. Mira, yo te veo cómo andas batallando con esa muchachita. Bueno, fíjate, así les cuento. Un día dice que iban ellos en la calle Y bueno, pues a la muchachita le dieron ganas, pues, de hacer sus necesidades. Y pues dice que metió la mano a la ropa, depositó lo que tenía que depositar, lo sacó y lo aventó contra una pareja. O sea, actitudes como estas, por eso ella no sale. Cuando ella sale, él se queda a cuidar a la muchachita. Y cuando él sale, bueno, ya no puede caminar tampoco. Pues ya, se quedan a cuidarla. Entonces, pues lleva una cruz muy pesada mi amiga, y la verdad, también le ofrecieron la misma solución que le ofrecieron a mi mamá, tú, Dani, imagínate. Sí, qué terrible, ¿no? Y fíjate, y acá era una enfermera, ¿eh? Una enfermera. Era lo que les comentaba hace un rato, compañeros. Si cae el gravísimo problema de la falta de tolerancia en una señora de pueblo, no sé, en alguien de la sierra, uh-huh, todavía. Pero ¿qué pasaría, Dani, si la persona, vámonos más arriba, si la persona que tome el mando como presidente municipal, como gobernador del estado, como diputado federal, o ya como presidente del país, tiene el mismo tipo de pensamiento? Y no me refiero que sea una persona analfabeta, sino que no tenga la tolerancia y que diga, es que ¿para qué están estas personas causando lástima? Mejor vamos a legislar o vamos a hacer algo para excluirlos, como hay que. Pues sí, es una situación, pues, ¿qué diríamos? De una, ¿cómo diríamos? Una ingratitud, ¿no? Hacia la humanidad, porque pues de alguna manera ellos también fueron dependientes cuando eran bebés, ¿no? No sabían valerse por sí, exacto, mismos, y sin embargo ellos tuvieron el cuidado de sus padres, de sus madres. Entonces, uh-huh, yo creo que ahí es una desubicación respecto a la importancia o a la forma de valorar al ser humano. Hace unos meses, Dani, les voy a platicar esto con todo respeto de los que nos estén escuchando. Exactamente, este tema es para concientizar a todos aquellos que nos escuchan, a todos ustedes que están del otro lado, para que vean que la sociedad y la inclusión, pues, es tomarnos todos de la mano y ser una sociedad grande, digna y pues creciente, tanto en su cultura como en sus raíces. Hace unos meses fue un concurso de canto en la ciudad de San Luis, en la cual se toman personas que tengan capacidades diferentes, solamente por su voz, por su canto. Se llama Todos Diferentes en una Sola Voz. Este concurso de canto lo organiza el DIF San Luis, juntamente con el gobierno estatal de esa entidad. Entonces, mandan las cartas de solicitud a los diferentes DIF municipales y estatales para que estos hagan la convocatoria en su lugar de origen. Aquí en Jalisco, desgraciadamente, se mandó la carta, pero el DIF Jalisco simplemente la guardó. No la hizo pública. No hizo la convocatoria general. Gracias a, como dijiste tú hace un rato, Dani, las redes sociales, que ya nos dan la mayor apertura, nos dieron a conocer pues que estaba el concurso de canto. Debido a esto, pues varios compañeros el año pasado nos inscribimos y participamos en el concurso. Este año, Emigdio, mi esposa y un servidor no pudimos concursar. Ahí te va por qué. Porque desgraciadamente no se dio la carta de DIF Jalisco, no se abrió para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ir. Cuando DIF San Luis me contactó a mí directamente para preguntar si mi suegro en esta ocasión sí se iba a inscribir, y mi esposa y un servidor, pues les comentamos que sí, pero que ocupábamos el apoyo. Fuimos al DIF Jalisco a solicitar el apoyo, yo fui personalmente, y te voy a contar lo que sucedió. Llegué con una carta firmada y sellada del Congreso del Estado por una diputada amiga nuestra. Un saludito para la licenciada Morones, si nos escucha por ahí. La licenciada Liliana Morones me entregó la carta firmada para pedir el apoyo directamente al DIF, el cual no era para mí, fíjense bien. Era para cubrir los gastos que DIF San Luis nos estaba solicitando. Cuando llego a las oficinas de DIF Jalisco, resulta que pues no me querían dejar entrar. Por el solo hecho de que pues, es un ciego. por ese solo hecho. Al final sí me pasan a una oficina y no me permitieron entrar a dirección general, a hablar con la directora general Consuelo, con la que yo iba directamente. Me pasaron con sus secretarias. Ellas a su vez me mandaron a recursos humanos y una trabajadora social me dijo, pues es que usted es ciego, lo único que podemos hacer por usted es conseguirle una despensita o hacerle un estudio socioeconómico para ver qué le falta en su casa. Y pues yo le dije, disculpa, pero yo no vengo a pedirte ningún apoyo. Yo vengo a hablar directamente a Dirección General para entregar el oficio, para que se haga la conexión entre DIF Jalisco y DIF San Luis. Así se quedó, como palabras. Nunca permitieron que Dirección General me atendiera. Ahí no fue culpa de la directora general. El personal de más abajo dijeron, simplemente es un ciego. Solamente pues una limosnita, una despensita, como dice Andrés Manuel López Obrador, unos frijolitos con gorgojos, un pedajito de puerco, chivo, marrano, cerdo, es todo. Entonces ahí es el meollo del asunto de la inclusión en la sociedad, Emigdio. Y aquí hay una cosa, Rafa, Dani, Inge, que yo puedo ostentar y presumir y decir aquí en este en estos micrófonos de Radio Cartón que el señor Jorge Aristóteles, hoy gobernador del estado Sandoval. Jorge sí. Aristóteles Sandoval, iba a decir Almeida, pero no. Ya andaba torciendo. ¿Qué pasó con Rafa, verdad? Bueno, este señor Jorge Aristóteles fue a hacer campaña allá donde yo vivo. Tuve la dicha, ahora sí que entre comillas, de estrechar su mano. Él me concedió el honor de darme un abrazo. Wow. Tuve yo junto a mí a un gran hombre de la política. ¿Eso? Al gobernador próximo del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, que dicho sea de paso, nomás llegó al poder y se olvidó de todo lo que dijo y nos dejó atrás. Así y la colonia sigue en las igual, mismas condiciones. Está igual. Entonces, pues señor Jorge Aristóteles, la verdad, perdóneme lo que le voy a decir, si llega a oídos de usted a través de este medio o a través de alguien que le pase por ahí el dato, a mí no me gustan las hipocresías, no me gusta la demagogia. Yo como ciego de nacimiento, yo soy ciego original, no me gusta que me tomen como gancho para hacer sus levantaduras de cuello y todo lo demás. Entonces, pues ahí ya nos quedó mal como gobernante, nos quedó mal como amigo y nos quedó mal como persona. Y ahí está. Y si algún día me lo ponen enfrente, se lo dices de frente. Al fin y al cabo, yo como veo doy, no lo voy a ver, se lo digo de frente. Ah, bueno. Oye, Rafa, Dani, no pasa de que me hagan lo que le hicieron a un ciego que agarraron en la calle porque andaba pidiendo. Lo llevaron al juez y el juez lo soltó a la media hora de estar ahí, lo soltó porque no tuvo nada que ver. ¿Y qué les parece? Nos vamos con otro corte musical, hombre, estamos hablando mucho. Yo quiero escuchar una canción de Stevie Wonder. ¡Stevie Wonder! A ver. Vamos a una cultura un poco diferente de nosotros. Pero Stevie Wonder, otro invidente, pues. Ajá, también. Está listo para asajarnos un ratito con su... Vamos. Con su voz. Pues el ingeniero. ¿Qué nos ofreces, Inge? Superstition. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Pues vámonos con esto. Stevie Wonder, otro ciego al igual que nosotros. Venga de ahí. Bye. Regresamos prácticamente acercándonos a la recta final de este programa 100 minutos de optimismo, tratando el tema de la inclusión de las personas con capacidades diferentes dentro de nuestra sociedad. Rafa, por ahí nos comentabas de, o no sé, yo me acuerdo que una vez, ahí coméntame, de que te bajaron de un camión que iba a Chapala o no sé a dónde. Ah, sí, iba... Iba con la familia, iba con mi esposa y con mi niño, íbamos a rumbo a Chapala y abordamos un camión rojo y en cuanto nos subimos, traíamos el boleto ya al 50% que nos otorga la credencial federal que portamos. Uh-huh. Y cuando le entregamos el boleto al chofer, así a lo pelón, el chofer puso la válvula, se levantó de su asiento, nos rompió los boletos y nos bajó empujones. Dijo, no quiero personas como ustedes, son indeseables, bájense, no los quiero en mi camión, y con palabras altisonantes, y tanto a mi esposa, a mi niño como a mí, nos bajó a empellones del camión. Y lo peor de todo, ahí es donde volvemos con la inclusión, lo peor de todo es que la mayor parte de la gente que iba en el transporte estuvo de acuerdo. Dijeron, sí, bájenlos, porque llevamos prisa, ya. Y el tipo, pues, dijo, no, qué ciegos ni qué nada, a mí no me la hacen, gentes como ustedes no quieren mi camión, ni se suben, y abajo, y nos desbarató los boletos. O sea, tampoco nos dejó la oportunidad de que un compañero de él nos diera el viaje como usuarios, sino que no, vámonos, así a la mala. ¿Y qué pasó? Es que debe haber gente que se dedica también a, pues que se hace pasar como invidente y no lo es. O sea, sí ha habido casos. Puede haber justificantes, Dani, pero no hay justificación cuando a ti como persona violentan tus derechos no lo estoy justificando. Como ciudadano. Estoy pensando que ese individuo, ajá, de plano, su duda, su experiencia le brincó y lo desbarató, no lo dejó razonar con ustedes, ver qué situación estaban. Simplemente él pensó que eran estas personas que las que le han visto la cara. Y por eso él dijo, pues no, ya a mí no me vuelven a ver la cara, ¿verdad? Todavía actualmente, compañeros, y con respeto de las personas que están del otro lado, hay personas que abusan, que son prepotentes, que son inconscientes, y sobre todo lo que peleamos mucho, que no tienen tolerancia. Sí. Entonces, todas estas cosas son las que menguan a la libre expresión de la sociedad. La intolerancia, la prepotencia, la altivez, la altanería, el hecho de que yo por tener tantos o cuantos millones, yo por ser dueño de tal o cual empresa, tengo más valor que, no sé, que la señora viejita que está vendiendo dulces en la esquina. Esa es una simple vieja inútil, vieja limosnera, vieja pobre. Yo tengo la posibilidad de hacerlo, de tenerlo, y es su criterio. No estamos ofendiendo, simplemente hablando de los criterios naturales. Si a esta persona le preguntas, oye, ¿por qué maltratas a la anciana? Te va a decir, pues es que es una persona pues que no tiene valor moral, o sea, no sé ni por qué está estorbándome ahí en la esquina, causándole un mal aspecto a mi empresa, también que tengo mi empresa, y esa señora ahí mal vestida y vendiendo chicles, ya está haciendo la discriminación ahí. Pero aquí lo que a mí me gustaría saber, Rafa, si quedó impune esa mala acción del chofer ese. Pues afortunadamente no, amigos, Emigdio, Dan, ingeniero, afortunadamente no, porque yo con los boletos en pedazos me bajé y la boletera, como vio todo, le habló al dueño de la empresa y le comunicó lo que había pasado. Y por cuenta del dueño le ordenó que nos entregara dos boletos nuevos. Y llegamos a Chapala, y ya en la terminal de Chapala hicimos el debido reporte, y este conductor pues no le podían hacer nada porque no cometió ningún delito, pero por su acción pues lo despidieron de la línea, perdió su trabajo. Pues sí. Pues no había otra cosa que hacer. Pues no me alegro, pero aquí yo siento que cada quien tiene pues lo que se merece. ¿Y qué les parece si nos vamos a otro corte? Así porque es, ya nos estamos corte. Yendo, casi nos estamos yendo. Y todavía quedan muchas cosas en el tintero. Así queda, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con algo de Nelson Ned? Nelson porque Ned. Porque, la verdad, bueno, este chaparrito sí. También, aunque era gente pequeña, pero qué bonito componía y pues... Qué bien cantaba, la verdad. Y fíjate, Migdo, rapidísimo te digo, tengo una amiga que es directora de un grupo de personas de gente pequeña y dice, ustedes los invidentes están en la gloria, nosotros no alcanzamos las tazas de los baños, no alcanzamos los lavabos, no alcanzamos a timbrarle el camión, chin. Así que ahí se las dejo de tarea. Pues sí. Pues vámonos con esto que se llama, ¿cómo dijimos, Inge? La Biblia. La Biblia. Wow. Pues vámonos con esto. Con el buen amigo Nelson Ed, que ya está descansando en el Señor. Busque-se uma Bíblia e leia verdades que Jesus falou. Cada palavra é uma mensagem de vida eterna com amor. Solo allí em tu Bíblia, amiga, está el afã de um hombre puro. Solo com leer tu Bíblia se aclara tu caminho escuro. Únete a la Bíblia e reza, se amarga es tu desesperança. Según abundan tempestades, llegan bonanzas. Cuando tú y la Biblia creas, verás que grande fue Jesús y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. Aleluya. Thank you. familia, al tenerla en nuestras manos, nos enseña para siempre que al fin todos somos hermanos. Solo existe una certeza en la sagrada ley de Dios: al que leyó la Biblia y reza, nunca jamás abandonó. Únete a la Biblia siempre, si tú te sientes muy perdido. Si puedes tú rezar con fe, serás atendido. Cuando tú en la Biblia creas, verás qué grande fue Jesús, y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. ¡Oh! Pues ya regresamos al programa 100 minutos de optimismo y bueno, cuando estamos escuchamos la canción de Nelson Ned, La Biblia. Realmente esa canción yo nunca la había escuchado, es la primera vez que la oigo y está muy bien. Qué bueno que este chaparrito se animó a cantar de este tipo de canciones también. Y bueno, seguimos abordando el tema de la inclusión. ¿Con qué? Y se me olvidó. Y fíjate, Miguel, esta canción me da pie para tocar la inclusión en el aspecto religioso, Emigdio, que por ejemplo, tiempos atrás no se veía con buenos ojos que tú interpretaras en los medios canciones religiosas que hablaran de determinada iglesia o determinado tema de Dios, no eran bien vistas, no podías platicar canciones en la radio y en televisión con este tipo de contenidos. Sí, fíjate que viene a mi mente una canción que canta la Sonora Siguaray que se llama Confesión. Ajá. Es una canción que, bueno, me gustaría escucharla. No es cantada por Ciego Singe, pero es una canción que se me hace muy interesante porque esta canción narra de un hombre que tenía dos mujeres. Y al último de su canción culpa a Dios y dice, pero de esto yo no soy culpable, algo así. Toda la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste y en mi camino tú las cruzaste. Entonces, esta canción fue prohibida por la Iglesia Católica y bueno, siento yo que fue muy sabia esta, porque en aquel tiempo la Iglesia Católica tenía mucho poder en estas cuestiones. Ahora pues ya le han quitado mucho, ya la comunicación ya está más libre, ya puede uno decir hasta lo que no por la radio. Pero en ese tiempo la Iglesia Católica prohibió esta canción porque pues culpaba a Dios de algo que realmente no. O sea, sí es cierto que Dios las hizo, que Dios las trajo al mundo, sí, y obviamente se cruzaron en el camino de él, pero él fue el que agarró la idea de pues de tener a dos pues amores. Fíjate que ajá. La Sonora Siguaray. Y se llama la canción, se llama Confesión. Fíjate, mira, por la Sonora Siguaray. En parte la prohibición fue porque... ¿Qué pasó? Decía sobre ella. Ah, que en parte pues había razón en su prohibición debido a que pues Dios no es culpable de que nosotros la rieguemos como humanos, en parte. pero ya la inclusión nos permite tener una libre expresión, porque, por ejemplo, si en tiempos inmemorables una persona que no fuera de la cultura o de la ley tradicional, en este caso, pues la que manda siempre la tradición, pues es la que sobresale, la Iglesia Católica. Pero si se fijan, cuando no había la inclusión como ahora, si había una persona que profesaba alguna otra ideología, como de Krishna, como de evangélico... Perdón, Reba, permíteme. Me está aclarando el ingeniero que no se llama confesión. Ajá. Se llama confusión. Confusión. Ya te confundiste tú. Ya me confundí. Así nada más la dejamos. O yo me confundí. Decía Rafa. Decía que ahora con la inclusión tenemos más libertad. En esos tiempos no podía salir un Krishna a decir Krishna, yo te amo, porque el gobierno, la sociedad y la iglesia, pues lo excomulgaban, casi lo mataban. Es que de hecho hay un precepto en la Constitución. Ajá. Que todas las cuestiones religiosas deben de celebrarse en los templos, no en la vía pública. Sí. Y es para todas las religiones. O sea que eso no es una cosa de que lo mande una religión o lo mande un grupo. No, eso, pero si tú... Está ya incluido en la Constitución. Si tú decides ser, no sé, Dani, ¿qué te gusta? Tú decides ser cristiano o decir talibán. Sí, pero no puedes andar predicando en la calle. Ahora sí. La religión. Ahora no, sí. Por eso exactamente no, sí, la inclusión. No, sí, porque hay tolerancia en ese aspecto. Se hacen la vista gorda a los policías. Porque la inclusión. Pero sí existe todavía precepto. Y la inclusión y la libre expresión de acuerdo a nuestra Constitución, que nos permite liberarnos y expresarnos como personas, ya nos permite ser libres de expresar lo que nosotros queramos. Sí, pero sí, la religión está, nuevamente les digo, está los cuestiones religiosas en los templos. Pero hay una cosa, Dani, mira, yo sí difiero de esto, porque la comunidad lésbico-gay tienen libertad de hacer sus marchas y de hacer sus grandes manifestaciones en masas enormes. Ajá. Y ahí nadie dice nada, inclusive por ahí dice, bueno, a mí no me consta, pero dicen que mi buen amigo Jorge Aristóteles hasta les puso banderas para que se sintieran acá más soñados los amigos lésbicos y gays. Bueno, pero eso no es una religión, es una actitud ante la vida nada más. Sí, pero en aquellos ayer, hace, te hablo de unos 30, 40 años atrás, no se hacía. Entonces, yo siento que si tú vas a predicar algo bueno, un buen mensaje para que la gente aprenda de Dios, está bien. Ajá. O sea, si para predicar, o por ejemplo, vuelvo a lo mismo, yo respeto a las mujeres que les gustan las mujeres, a los hombres que les gustan los hombres, mis respetos, no quiero ofenderlos con lo que digo, pero una cosa sí digo, que Dios no va de acuerdo, claro, los deja ser, porque Dios nos dio un libre albedrío, y sus manifestaciones el gobierno las permite. ¿Por qué no permitir, pues, una predicación del Evangelio sana, una doctrina buena para que los valores de la familia, bueno, pues vuelvan a ser? Bueno, no, Emilio, vámonos más allá de eso. La inclusión nos permite tener una libre expresión de acuerdo a nuestra creencia y nuestra condición. Si tú, por ejemplo, Emilio, tú consideras que tu Salvador, que tu Señor es Krishna y lo quieres decir con tu símbolo en tu frente, con tu vestimenta, tienes la libre expresión debido a que la inclusión en la sociedad te lo permite. No Así pueden es. Venir a decirte, oye, tú, shh, cállate, no digas Hare Krishna, cámbiate ese vestido, porque entonces ya no estarían dándote la libre expresión. Sí, pero el problema es de la libre expresión en este caso, vamos pensándolo así, está pensando en la armonía de la sociedad, porque, como tú lo dices, pues no que llegue la autoridad, llegan los de otra religión, llegan a, o sea, para Ajá. evitar conflictos sociales entre las personas. Y la inclusión en la personas, sociedad es pues, que sí. cada quien profese su idea. Exactamente, y precisamente para que nadie tenga problemas con el vecino, Dani. Por ejemplo, que tú sales a predicar y el otro vecino sale y se empiezan a pelear. Ah, porque o sea, ahí es donde es como entra, tú lo dices, ahí por ejemplo, entra la intolerancia. Es algo parecido, es intolerancia, para que no se vea la intolerancia ante la misma sociedad. Es algo parecido a lo que tú mencionas de las personas que se van contra los discapacitados. Uh-huh. Eso no debe mi vida, que esto, que... O sea, esa misma situación. Y él está expresando su sentir. A mí, él dice, pues yo, a mí me parece que no deben existir. ¿verdad? Ey. Entonces, eso, y tú le dices, pues está mal. Claro, pues que lo piense. Sí. Pero ¿por qué se mete con las personas que lo que con las que tienen esa situación? Y lo mismo pasa con la religión. O sea, no deben predicarse en la calle porque se encuentran grupos que llegan a generar violencia. Por eso es prácticamente en esa situación la religión no está bien que se predique en la calle. Que cada quien predique la religión en su casa o en el templo, como debe de ser, claro que sí. Nos queda poco tiempo, Emilio. Hablando en general, la inclusión, Dani, no solamente se refiere a religión. Vamos a dejar la religión en paz. Exacto. Se refiere a todo. Tanto tu ideología religiosa, política, sexual, tu problema con discapacidad, tus condiciones, todo. Una sociedad incluyente es una sociedad que tiene la tolerancia suficiente para que cada persona como individuo exprese lo que siente libremente, siendo una persona totalmente independiente y valiosa para la sociedad. Ese pues, es el término. Pues, ¿qué les parece si ya nos despedimos con esta canción que se llama Confusión de la Sonora Siguaray, para que vean que, pues, qué canción, ¿eh? La verdad. ¿Regresamos para despedirnos o cerramos? No, ya regresamos para despedirnos. Va. ¿Viene? Vámonos, pues. Ya regresamos ya prácticamente para despedirnos de este programa, no sin antes invitarles para que el próximo año 2018 regresemos con otro programa de la serie 100 minutos de optimismo. Por hoy nos vamos de vacaciones y bueno, les invito para que abordemos el mismo tema en su parte segunda, porque no alcanzamos a cubrirlo todo en estas dos horas, porque hay mucho que hablar de todo esto, faltan muchas cosas más y pues vamos a hacer un segundo programa, si Dios nos lo permite. Agradezco, pues, la asistencia del ingeniero Jacobo Monraz en la transmisión, en llevar hasta el ciberespacio este programa. Agradezco también la colaboración de mi compañero Daniel González en la conducción. Dani, gracias por este apoyo. Pues, ¿de qué? Aquí estamos. Y obviamente un agradecimiento muy profundo a nuestro invitado de hoy, a Rafael, que nos hizo realmente muy amena su participación y nos dio pauta pues para tratar este tema, ¿verdad? No, pues yo muchísimas gracias por la invitación y pues a seguir adelante, a seguir viéndonos como hermanos, a participar en nuestra sociedad, y ahí vienen las elecciones 2018. Pues sí. Bien, pues ahora sí, como dice nuestra frase, todo cabe en 100 minutos, sabiéndolo acomodar. Y recuerde, donde hay fe, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Wow. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.